puedo negar. Me duele, es verdad. ¿Cómo imaginar que tú pagarías tan mal? Me cuesta aceptar que hoy te vas de aquí. Muy tarde descubrí tus malditas mentiras, tus falsas caricias. Tú fuiste más hábil, pero yo sé perder. Y no, yo por ti no moriré. Te lo juro que saldré. Llegará a mi vida un nuevo amor que reviva este corazón. Y tú pagarás más a caer. Llorarás, querrás volver. Más de la tarde lo siento, rabiarás de los celos. Y yo sonreiré otra vez. Pues hoy te vas de aquí. Malditas mentiras, tus falsas caricias. Tú fuiste más hábil, pero yo sé perder. Y no, yo por ti no moriré. Te lo juro que saldré. Llegará a mi vida un nuevo amor que reviva este corazón. Y tú pagarás más a caer. Llorarás, querrás volver. Tarde lo siento, rabiarás de los celos. Y yo sonreiré otra vez.